Buenas, buenas, buenas, cosmoplatas, sin plata ni formers, cosmocieles, ¿cómo están? Acá estamos, estamos muertas, así que buenas tardes, chiquis. El podcast, reality podcast, o sea, no te disimulaban ni una. Tuve que hacer el saludo de nuevo porque había salido un par de no bostezos, de esos, El suspiro de esto, la vida es mucho, la vida es un montón. Ayúdame, loco. Ayúdame, loco. Hola, ¿qué tal, gente? Juli, monita con navaja acá, y acá está Sofi también. Oli, Sofi. Oli. Dándole la bienvenida a cada una de las integrantes en las últimas, básicamente. Literal. En las últimas. Literal. Pero así, bueno, acá estamos para comentar un episodio. Uf, qué episodio. Claro, sí. Digo, así nos agarró el episodio, ¿no? Estoy todo emocional, así, a todas, como agotadas, ¿viste? Como, va, trompada en la cara. Y yo como, estaba chocha igual. Yo la pasé re bien, me re gustó. Sí, yo la pasé bien, lo que pasa que, bueno, fue un montón. Sí, pero como que más de lo mismo, más de las cosas que siempre le encontramos. Ridiculeces en el guión, gente que no sabe armar un arco. Exacto. No, yo estoy medio enojada, chica. ¡No! Sí. Los puños llenos de verdades. Estoy medio enojada. Pero bueno, ella me pegó así hoy. Es como te agarra. Es como te agarra, ¿viste? Yo soy bastante dócil con las series, ¿no? Sí, soy bastante dócil. Y esta vez me enojé. Esta vez no te cayeron bien los sucesos. No. Quiero saber. ¿Qué te pasó, Juli? Y a mí me pasó que me agarró un poco con la guardia baja, entonces. Todo el temita del mistake y esta cosa del abrazo y esa mañana de sábado interminable en la que están viviendo, porque encima como es gente de guita, se no pueden que trabajar claramente. De estar 3-4 días culeando en una habitación de hotel pidiéndose un omelette de $26, que no, ni siquiera yo sé lo que significa esa cifra. Es muy caro. Es muy caro. Okay. Sí, no se gasta esa plata en un desayuno. No. Es un montón todo, pero bueno, nada, es toda esta cosa de lo idílico me conmovió un montón, más allá de los problemitas o cosas. No, sí, pero me conmovió un montón, se me achicharró el corazoncito, fue como, uy, qué lindo este nivel de mimo, sí, ¿entendés? Sí. Como, ay, nos quedamos otro día más. Ay, sí, bueno, total nadie tiene nada que hacer. Ya están grandes, ya tienen plata, tienen la vida resuelta. A todo esto tengamos en cuenta que la percepción del tiempo, que nosotros ya venimos diciendo es que raro. Nunca se entiende el tiempo que pasa. Es bueno, raro. Este episodio es como que pasa un mes, claro, supuestamente. Desde un mes que sí. Están un mes así, caliconcheando los dos, muy tuki-tuki, y las cosas empiezan a... Pasa que a mí me pareció re tierno cuando él le dijo que venga a conocer a los hijos. Me parece que es natural, digamos, en esa etapa de sus vidas. Quizás no es tan raro que se dé tan pronto. Con Aidan, es la tercera vez que le dan una oportunidad. Claro. Relación. No es un X, o sea, si fuera yo, esto sería normal en mí también, porque yo... No, por eso, ¿cómo? Yo presento cuando quiere. Pero viste que todas le dicen como estás avanzando muy rápido y ellos como que vienen del mismo cuento. Ay, pensé un chiste. Estoy viendo, no sé por qué, pero estoy viendo Fórmula 1 durante mi embarazo y dije... No. Perdón. Y pensé, Luis Verstappen. El que es un tipo de... Nunca en mi vida pensé que ibas a hacer esto. Esto va a salir todo al aire. Todo lo que me duele, ¿qué va a pasar? ¡Fórmula 1! ¿Qué estás hablando? Hermoso, no, me parece uno de los momentos más delirantes de este podcast. Es un tesoro lo que acaba de ocurrir. Fórmula 1. Ok, repente. Bueno, puedo poner otro hashtag. Está re bueno. Claro, le sumás y encima como que está muy de moda Fórmula 1. Y vamos, está... vamos. Está. Claro, así, ¿cómo me correría un Grand Prix con vos, bebé? Hamilton está saliendo con Shakira, Shakira es nuestra ídola suprema, todo está conectado con todo. Exacto, bueno, volvemos a la serie, perdón. No, por favor, por favor. Está, dijimos que estábamos con las emociones a flor de piel, esto se, podía se suceder. Nota. Y cuando estás así medio de cualquier, no cualquier tipo, mal, cansada, bien, contenta, qué sé yo, es como que la risa sale fácil, ¿vieron? Es como claro, que la risa, es la risa ridícula sale. Es el estado de boludez, de pedo, de amigas, ¿viste? Es que no tomaste, pero te empezás... Bueno, es eso. Sí, bueno, bueno. Eso también es interesante el fenómeno del pedo que sucede sin ningún tipo de sustancia entre los grupos de gente. Esperamos, yo quiero que las que nos escuchan sientan esto también, ¿no? Como que ojalá. Todas un grupo, espero que las hagamos reír, para mí es lo más importante. Ojalá que se sientan contenidas en la borrachera de cornudas. De cornudas, las cornudas. Claro, en la juntada me animé a tirarla, dije, bueno, yo voy a decir la verdad. Pensé, alguien te va a entender, alguien de las supongo. Personas que alguien te va a entender. Bueno, nada, va muy rápido, pero está bien, se siente así, para mí si la sentís ya fue, y encima más si es una relación que es la tercera oportunidad que se le da a la relación, ya fue, son gente de casi 60, él tiene 60, pero ya está, hermano, no hay tiempo que perder, vayan acá. Vermont, Virginia es a conocer a los hijos, todo está divino. Me pareció como muy tiernis todo eso, la verdad, qué sé yo, esa confianza que se restituye casi de inmediato, y que sí. Ya un poco lo vimos en la vez pasada. O sea, porque hay gente con la que te pasa eso, hay gente con la que vos no te ves por un montón de tiempo y cuando volvés a reconectar el click es medio instantáneo. Bueno, imagínate entre estos dos que tienen tanta historia y tanta cosa entre ellos, al punto de que Carrie se pregunte, después de muchos años, algo que todas quisimos decirle, hermana, date cuenta, y Carrie no nos quiso escuchar, y de repente dice, was big a big mistake, y todas sí, y Carrie, sí, hermana, sí, Carrie, bienvenida ahora al camino de la luz. Ahora me parece un montón que se pregunte eso. Después de todo el quilombo, no. De que lo eligió al pelotudo. Se casó con el pelotudo. Y aparte que tiene la oxitocina acá arriba, boluda. Para un poco, Carlota. ¿Un cuando mes? Estamos todas así, no te puedes hacer preguntas serias. Podés avanzar todo lo rápido que quieras, pero no te hagas preguntas serias, porque la oxitocina está al palo. O sea, estás justamente condicionado. Después les voy a aclarar algo que leí a ver a qué se refiere con el mistake. Ahora vemos. Ok. Porque yo sentí que cuando dijo eso, dije, brote psicótico. Porque nos fuimos al carajo. Tipo, desbarrancamos. Me sentí ¿entendés? Como cuando ¿hiciste? Termina sí. La película y te dice, nada, fue un sueño. Sí, algo así. No. Fue como un montón. Porque yo dije, amiga, Dios mío, los armarios, el departamento, el casorio... no sé, tantas cosas pasaron que tipo, simplemente resumirlo ahí con eso es un montón. Te vas a volver loca. Te vas a volver loca si vas a salir mal con Aidan, ¿entendés? Porque es un montón. Y yo voy a quemar HBO Max si algo sale mal con Aidan. Por eso, yo dije, tipo, ¿qué va a pasar con su personalidad, su ser, si Vic... No, digo... ¿Qué va a pasar? Ella es como que con las relaciones se desestabiliza un montón, me parece. Lo que aprendí de este personaje. Es como que... entonces por eso digo, como que las relaciones para ella son libros, son un montón de cosas. Entonces, no sé, es como que me parece un montonazo que tiraran esa así como... Así nomás. Fue un montón. Sí, me pareció un montón porque tampoco tuvo seguimiento. Yo no digo que no lo vayan a retomar más adelante, porque ojo, también puede ser que abran la... Pero como ya lo venimos diciendo, tienen un problema muy grande para construir los arcos y darles no coherencia. Coherencia tienen, qué sé yo, ponele cohesión, hasta ahí, cohesión, uh-huh. Que sea como distinto, que vos puedas ir fluyendo en las tramas y capaz que lo cuentan mal. Pero... Es eso lo que falta, fluidez, literal. Claro. Porque sí. Si no es rarísimo, si está contado con cohesión por ahí en un par de capítulos lo retoman, que yo creo que la conclusión inevitable sería Y no. No porque John fue una de las personas más importantes de su vida. Y le dije John a Bill. ¿Quién es John? Le dije John. ¡Juan! Le dije... ¡Juan! ¡Gran Juan! El grande Juan. Juan Jaime. Juan Jaime se llama. Juan Jaime. Me encantó el Juan. Bueno, por eso, Juancete. Juancito. No fue un error. Nosotras hemos hablado en algún momento de que después uno en retrospectiva entiende por qué Carrie tenía esa relación con Big y qué era lo que los unía. Y uno termina entendiendo el vínculo. No se trata de que sea un error. Yo lo que creo es que en realidad ahora están maduros a la par para poder estar juntos. Que es una mierda, pero a veces pasa. A veces no es el momento con la gente. Pero bueno, me parece horrible preguntarse después de 20 años con una persona si fue todo un error y arrepentirte de 20 años de tu vida. Me parece que es un lugar al que no tenés que ir. Carrie, sí, siempre es muy psicótico. No, hay que ir ahí. Sí, no, vayas ahí. Se aprende algo. Siempre decís, bueno, aprendí tal cosa, crecí claro. Como persona. Sí. Algo sacás, nunca. No vamos a tirar 20 años a la borda, Carrie. No, y aparte Carrie también yo creo que está muy, insisto chicas, Carrie está cachonda, está en ese lapso que estás recién con la otra persona y que todo es como una especie de instinto devorador que no te puedes sacar las manos de encima, pero eso sos vos y el cóctel de hormonas del otro. Y eso pasa después de un tiempo, chicas. Y eso pasa, después baja y cuando baja te empezás a hacer preguntas y recién ahí empezás a elegir estar con el otro, pero ese primer brote, aparte que ella dice los orgasmos, que es un montón. Me di tipo, dije, ay, Carrie, hablando de orgasmos y pensando que escribe de sexo, todavía me suena rarísimo. Creo que nunca dijo la palabra orgasmo en la serie. O sea, seguro que sí, pero no sé. No, es que es interesante porque nosotras de lo que veníamos hablando es de que Carrie es la más prude y que es como que no tiene sentido teniendo en cuenta la columna que ella hace. Y me parece muy interesante que le diga, che, estoy teniendo orgasmos que no tuve en mi vida. Hablaban también en el podcast oficial de que está bueno mencionar eso a los 50 y pico de años, como miren, no se acaba el sexo. Pero además que tiene todo el sentido, porque el orgasmo no es que solamente se produce, perdón, con un otro, es una cosa, una construcción de sensorial, imaginativa, que está con el otro. Entonces es muy lógico que cuanto más grande adulto seas, mejor la vayas a pasar. Bueno, por lo menos es mi esperanza. Por lo menos es lo que nos levantamos todos los días y decimos, por favor, Barba. Una dame. Barba, dame un alivio rebosante. Pero por lo durante menos viste saber, como uno va sabiendo cada vez más qué te gusta, qué no, qué funciona, qué no funciona. Entonces, es para mí como una cosa medio lógica de la vida, que cuanto más grande sos, más sabes, menos te gastas en ciertas boludeces o en ciertas personas. Entonces, tiene bastante sentido. Igual es que sí, tiene sentido que mejore con la edad, porque sí. O sea, porque empezás a conocer otras cosas, aprendés, en el mejor de los casos, ¿qué te pasa? Ya sabes más lo que te gusta a vos, ya sabes qué cosas sí, qué cosas no, ya sabes qué cosas por ahí quieres explorar, aunque después obviamente cambia a lo largo de la vida, ya le podés comunicar al otro, ya tenés más cancha, ya tenés las expectativas más tranquilas, ya sabes que las primeras veces siempre son un quilombo porque no, porque viste que es como que la primera vez es una danza, ¿no? Tipo, ¿qué es este cuerpo ajeno? No entiendo. Y no es como esto, estamos haciendo como un trailer de un especial que va a salir la semana próxima con esto, así que por eso lo agarré. Pero la primera vez ya sabés que es todo medio turbio, capaz la primera, la segunda, hasta que en algún momento agarrás ritmo y enganchás y no es esa coreografía perfecta que te muestran algunas películas, que es como, ay, la gente al toque coge y coge re bien y la pasa bárbaro. Pero bueno, nada, cerrando el trailer, es interesante para Carrie, pero bueno, Carrie está encachiladísima, está subida al pony. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿podemos hablar del tema del departamento? Podemos hablar de eso y también quiero hablar de la casa en el campo, pero va todo junto. Va todo junto. Vamos, ves todo el tema de real estate, que de las casas que para ellos es tan importante porque es casi como una cartera, ¿no? No sé. Bueno, siguen en un hotel porque Aidan todavía no quiere ir a la casa de Carrie. Por eso cuando vos dijiste que maduraron, yo un poco me reí, porque dale, sos un pelotudo. Es un pelotudo. Es un pelotudo y por eso va a haber quilombo. Va a haber quilombo. Marker. Yo ya lo olfateo. Porque, exacto, porque esto es un montón. Para Carrie y su departamento es un montón. Es ella, sí. Es ella, qué sé yo. Y él sí. No lo puede pisar, chicas. ¿Sabes qué le va a decir? Él le va a decir, ay, no puedo ir ahí. Y ella le dice, ay, pero yo soy el departamento. Y si no aceptás el departamento, no me aceptás a mí. Ya hablo como ellos. Entonces ahí van a terminar o van a pelearse. O sea, eso va a ser una de las discusiones. Ay, bueno, no. ¿Sabes qué? Lo peor es que es muy probable que esto se reproduzca. Sí, yo ya tengo la mentalidad de decir, ¿no? Sex and the City. Sí. Es que me parece un montón. O sea, pero bueno, esto que decimos de que la serie viene siendo poco relatable en términos socioeconómicos en especial, me parece por un berrinche, un caprichito, estar tipo, en anda una habitación de hotel. Discutan y ya está. Entonces, bueno, claro, el hotel ya no es viable. Le alquilan el mega departamento carísimo a Che, Airbnb, ese departamento carísimo. Ya les mostramos dónde es. Es un edificio mega lujoso nuevo en el sur de Nueva York, de Manhattan. Debe salir una fortuna y Che no lo puede pagar porque se le cayeron todos los laburos. Así que ahora vamos a hablar de eso. Se lo alquila a Carrie y a Aidan las semanas que va Aidan. Si no, después Carrie vive en su departamento, Che vive ahí, después Che vive en lo de Carrie. ¿Cómo está esa cosa? Que por Dios, gente viva en un lugar. Yo me imagino, van todas las semanas con una valija. Además, la ropa de Carrie, que son esas producciones de vestido y saco y coso y taco, que no entra en una valijita, no me jodas. No, me parece un montón todo. Me parece un montón que se ponen a jugar a la casita y compran elementos de cocina fundamentales. Quien pudiera, sí, un pimentero fundamental. Igual quien pudiera, fueron al lugar. La nueva Nescafé. Yo decía la nueva Nescafé. Te vas a la casa, a la casita de las Toninas que tiene un amigo tuyo que te la alquila de gamba. Y decís, voy a comprar un pimentero. Es más, en esos lugares nunca. Es como que, bueno, tomás agua en una taza, comés de la olla, como que ya fue, algo es lo que es. Pero viste que el tema de la ostentación se está haciendo como cada vez más excesivo y grasa. Además, porque... no fueron al bazar de la esquina, porque no debe existir igual. Fueron a William Sonoma, creo, una cosa así, que es como ir acá. No sé, Morphe es barato, ¿entendés? No sé. Pero aparte, boluda, ¿por qué necesitas decir este picajo de $47? ¡Qué asco! Es la segunda vez que dijo omelette de $26, picajo de 47. Como que están intentando constantemente hacer una referencia a la guita. Todo el tema es guita, incluso la conversación con Sima. Fíjate que la conversación con Sima hablan del depósito. Y ella le dice, igual esa fue, me chupa huevo la guita. Le dice, sí, obviamente, esta situación. Sí. Bueno, la casa en The Hamptons. Así que compran cosas muy importantes como cucharas chicas para el helado. Yo después voy a poner una story. El helado se come del pote con cuchara grande. Por favor. Hay que poner una encuesta. Voy a poner la encuesta, ya está. Quiero preparada. Ver si la gente bien. Si los implantes. Nada de pasarlo a un platito y una cucharita que todo se te mezcla. Por favor. No. Solo valía en el COVID. El cuarto de helado se abre y se ajusticia en el acto, nada de andar dividiendo. Y con cuchara grande, nada de cucharita chiquita. Bueno, boludeces no, se lo pido. Después se compran el pimentero, se compran la Nespresso. Igual tampoco, Che no tenía nada. Nada. O se lo llevó a la casa de la tía donde está durmiendo. O sea, nada tiene sentido. Para mí se llevó las cosas a la casa de la tía, porque si no, no. Pero algo tenés que dejar vos cuando alquilas un Airbnb. ¿Qué sé yo? La verdad que. Pero igual acordate que Che vivía medio a delivery. Era todo cajas de pizza y chitos. Así que es probable que así como Carrie en su momento guardaba las cosas la ropa en el horno. Sí. Es muy probable que Che tenga la alimentación de un niño de 15, que es una etapa que todos hemos pasado, quizás no con delivery todos los días, obviamente. Porque no tenemos plata. Porque no tenemos esa guita, pero que todos hemos pasado alguna etapa de esa etapa que te alimentas como el ojete, que tenés dos cosas. O sea, yo nunca la superé. No, pero le decía a Lucía. No, no, pero hay un momento que tu cuerpo no te pide. Después hay un momento que por ahí tu cuerpo cada tanto te pide que te cocines algo. Porque ya no te dan los órganos. No te dan los. No, yo depende, es re triste, depende de mi pareja. Imposible, no me cocina. No, igual no me parece triste. Alguien tiene que hacerse cargo de esa tarea. Cargo. Sí. No, el tema yo. Cuando vivís solo es que es una desgracia porque sos es vos. Es una desgracia, por eso hay que no comes nada. Bueno, tema de departamento es ridículo, ahora vuelvo a eso, tema de la casa de Aidan, que ella está muy preocupada por a ver cómo se ve la casa del campo. Uno, porque tiene que mantener cierto estatus, ¿no? Y dos, porque ya sabemos cómo funcionó esto de la casa del campo en alguna temporada de Sex and the City, que ha sido como la cuarta. Creo que son de mis capítulos menos preferidos esos dos. Cuando van a la casa de campo de Aidan, ella la está pasando mal, de repente cae Vic, todo es cualquiera. Así que la bueno, ardilla, claramente. Y ella, sí, ella dice como que no vamos a volver al fiasco de la casa del countryside de aquella época. Pero también no, un poco ve a ver qué cheta es la casa que tiene el chabón. ¿Quiere saber eso? Es que por eso se está volviendo muy monotemático el tema del bling bling. Es una cosa medio permanente. Es como que está mezclada con todos los temas de la serie. Como sí, que no se puede despegar. Sí. Se está haciendo cada vez más incómodo. Pero bueno, nada, qué sé yo, ya sabemos que es así. ¿A quién convoca? Es muy raro eso. Porque ¿a quién convoca? ¿No? ¿Quiénes son esas millonarias de Nueva York? Que, no es que mucha miran? Gente. ¿Por no. Eso? No convoca. No va. Bueno, y no te digo que vos no puedas ver una serie de ricos. Estuvimos todos obsesionados con Succession. No pasa, no, es que no pasa por ahí. Pasa porque Sex and the City no estaba tan centrado en eso. Siempre tuvo una cosa medio glamorosa, pero no estaba tan centrado en eso. Y ahora de repente todo guita. Bueno, y quiero volver al segundo momento, Mistake, que es cuando están con Che en la cocina del Airbnb, del departamento Cheto. Y Che los ve besándose y les dice, ay, qué lindos, como miren, qué bien que se llevan, qué sé yo. ¿Por qué no funcionó esto la primera vez? Yo pensaba, no solo la primera, la segunda tampoco funcionó. Y acá me dice, esto es horrible. Pero hago un puñetazo. Esto es horrible. ¿Qué es esa pregunta? No se hace. Tipo, esa pregunta no se hace. No sabes por qué, con qué te pueden saltar. Además no terminó todo bien, o sea, no se hace. Pero es tipo... Es terrible. Bueno, pero Che no tiene mucho, Che no tiene no, mucho tiene filtro. Tacto. No, porque es moderne y te dice las cosas a la cara. Odio a esa gente, ay, yo tengo filtro, soy muy honesto, no, sos un pelotudo. Eso siempre hay gente que habla así, hay que tener un poco de tacto, loco. No, es que hay una diferencia entre el filtro y el y justamente el hecho de tener empatía por el otro y decir que, ojo, uno se puede equivocar. Obviamente sí. Que podés decir algo incómodo y después decir, uy, la cagué. Pero esta cosa de, bueno, yo te tiro esta pregunta, para, loca, ni siquiera al chabón ni lo conoces. Es un montón. Ni siquiera es que calmate. Estaban tomando hace horas, porque ponerle claro. Una pregunta que se puede escapar uno medio borrachín, ¿viste? Están tomando, bueno. Es una pregunta para cuando ya vas como tipo tercera, cuarta copa de vino y ya es de noche, ya es promediando 1:30 de la mañana y están todos como viriles. O se la hace solo a Carrie. También. Che, ¿por qué la primera vez no anduvo esto, viste? Y pasa toda esa escena asquerosa, solemne, con la música y el abrazo, como si Che no estuviera ahí, además. Because I made a mistake. Es como que, no, ¿qué carajo? Y él la abraza y no dice nada. ¡Ay! Me quería tirar la tele por la ventana. Bancala, yo no amo a Aidan, chicas, pero dale, bancala, tampoco es el Santo Tomás de Aquino, no sé ni cómo se llama. No, es que eso fue lo que me dio bronca, que en ese abrazo, en ese momento, había como una cosa de, bueno, ya está, ya pasó, pero es como, loco, vos tampoco fuiste. Además, no nos olvidemos de algo, yo voy a sacar un trapito al sol que me duele sacarlo, porque la verdad me duele. Me parece un poco frío de parte de Aidan. Ya saben que a mí lo que me molestó fue esto de que la quiere cambiar desde el día en que la conoció, que siempre tuvo algo para decir. Empezó incluso con ahora que le quiere cambiar al departamento. Exacto. Ese es mi mayor problema con Aidan, es lo que hace que no pueda estar entre mis favoritos por mucho que lo ame. Que el chabón siempre de alguna forma la obliga a Carrie a adaptarse a determinadas cosas. Y él no hace medio mea culpa del tema del caprichito y también de que se acababan de separar y el flaco le dejó sobre la mesa... las llaves. Lo de... no, el papel para... tipo intimándola o a salir del departamento o a comprarle la parte. Me pareció vil. No digo que no lo hagas porque, a ver, si se están separando, eventualmente van a tener que hacer un arreglo económico sobre una propiedad en común. Tiene todo el sentido del mundo. Pero me pareció de mal gusto. Y ni siquiera te haces cargo de eso también, que la segunda vez se separaron por un caprichito porque vos no la podías perdonar y encima tuviste como ese detalle que no me gustó para nada. O sea... me pareció... ahora como... perdón. Sí, cada vez que las escucho me va cayendo la ficha que mi bronca es hacia ella. Estoy muy enojada con Carrie. Por varias cosas. Todavía no llegamos a Sima, por ejemplo. Ahí va. Pero en realidad como el big mistake que ella está hablando son sus decisiones. Está tomando malas decisiones que, bueno, después se come piñas, boluda. Tipo, estás haciendo... a mí me parece que está pifiándole un poco con todo esto con Aidan. Con Sima no te lo cuento. Ahora llegamos. Yo sentí dos cosas. Una, la sentí a ella como una alcohólica en recuperación, una adicta en recuperación, como... y él la dice como, bueno, ya pasó, ¿entendés? Y ella como, ay, perdón, bueno, lo estoy controlando, lo estoy trabajando, y él como, está bien, ya pasó todo, acá estamos. Como si todo hubiera sido por alguna cosa de adicción, no sé, sentí eso. Me hizo acordar mucho a Ross y Rachel cuando él se manda la cagada y ella le dice también como, ¿aceptás que hiciste vos todo mal? Y él, no, la carta, 18 pages front and back y todo eso, que él no llega a esa parte. Y está esa misma discusión de todo fue culpa de uno. Y no funciona así. Y después leí algo que me pareció interesante, que el mistake al que se refiere Carrie no es que lo cagó, sino es que eligió a Big. Como que eligió, fue por el camino de Big, como que su gran amor fue Big. No el engaño, sino el haber elegido como pareja de la vida a Mr. Big y no a Aidan. Okay. Ese fue el error. Sí. Entonces ahí quizás por eso, está bien, no era culpa de él, que ella lo eligiera a él. Al otro, digo, ¿no? Ah, mirá, bueno, ¿entendés? Pero ahí, bueno, vos sabés que ahí cambia bastante la escena. Ahí cambia. Por ahí es una mala interpretación. Es verdad lo que bueno, decís. Bueno, pero está mal hecho, igual. Claro, o sea, porque... las tres leímos otra cosa. Sí, las tres leímos otra cosa, pero es verdad que el big mistake... entonces quizás ahí es donde ellos le dan resolución a lo que ella había hablado con Miranda. Ahí tiene un tono completamente distinto. Me resulta llamativo que lo hayamos entendido las tres al revés. Eso y el sí único me que lo entendió raro. La única persona es la persona del New York Times que lo leyó así. Bueno, podemos tirar una encuesta también. Sí, podemos. A ver qué dicen las personas. Sobre esa escena en particular, porque me interesa, porque es verdad que no lo había pensado, pero cambia totalmente. O sea, es otra cosa. La escena pensada así es una cosa diferente, porque es un che, bueno, elegía a otra persona. Qué sé yo. Igual también me parece un montón que sea un mistake. Volvemos a la pregunta del principio. Sí. Es un montón. Fue claro. Un camino que elegiste de tu vida. Bueno, no son errores, son caminos, no sé. Exacto. Me un montón. Exacto. Sí, hay algo raro ahí en ese... Bueno, pero por ahí ahora que va a conocer a los hijos de Aidan y que va a empezar con esta etapa también distinta, que nosotros a Carrie no la vimos nunca interactuar con hijos de pareja, creo, ¿no? No. Eso me re gustó porque sí. me pareció re maduro de ella. Decir, sí, a ver, sí. Voy, es porque, a ver, yo estoy enojada con Carrie porque a veces la veo muy infantil, muy es, niña, siempre muy caprichosa, muy egocéntrica. Entonces, claro, si vos tenés esa mirada de más infantil, claro, ¿es blanco o negro? ¿Es un gran mistake o está todo bien? ¿Es un príncipe azul o es un tirano? Y en realidad ella va tomando las decisiones, va eligiendo. Vos sos responsable de tu vida, amiga. Tipo, yo no te digo que vos sos... No es que estoy diciendo Aidan es un santo. No, nada que ver. Es como usted. Bien, ahí Aidan. Bien. ¡Todo mal! Me indigno todo. Pero Pero digo, hay algo de no responsabilizarse de ella y que cuando le dice eso de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a conocer a los pibes que tenés. Digo, ¡ah! Puede dejo ir. De pensar un poco. Exacto. Sí. Está qué bueno. Loco, ¿eh? Y aparte que al toque le diga, sí, me encantaría, eso también hablaba. Ni lo dudó. No fue no. Esas escenas de que se le paró eso. La cabeza un segundo, no tuvo que hablar con las pibas. Sí, ella o sea, tiene, como que sí. Aidan tiene 3 hijos, chicas. El bebé que nosotras vimos en la temporada 6 ahora tiene 20 años. Qué locura. Bueno, así que Carrie se va a ir al campo con las gallinas. Toda esa cosa de las gallinas que duermen con todo el mundo. Muy hermoso. Carrie con sus zapatos cagados con caca de gallina. Qué lindo. Le va a encantar. La va a pasar bomba, para, Carrie. Sí conoció a una hija. Conoció a la hija del ruso. Ah, es verdad. Y fue horrible. Medio raro. Conoció a la hija del ruso. Ay, sí, qué incómodo el momento ese de la hija del ruso. Bueno, ya tiene la experiencia. Me interesa, ya que estamos con el arco de Carrie, lo de Sima. Por favor, vayamos. Me interesa mucho lo de Sima porque yo no sabía cómo sentirme cuando pasó toda la situación. Como que la leí desde muchos puntos de vista, pero vos decías esto. ¿Qué querías decir hace un rato que dijiste que bueno, estabas enojada con Carrie por todo esto y con el tema de Sima? Sí, a mí me molesta mucho cómo olvidás unas vacaciones con una amiga. Tipo, es un montón. Es un montón. No se olvidó. Pensaba meterlo a Aidan. Eso se pregunta. A ver. Tipo, con todo el trasfondo que hay de Sima, que va contando su inseguridad con las relaciones, con vínculos de amigos que dice, bueno, los requiero estas parejas, pero yo no quiero estar de vacaciones con estas parejas. Y es una paja. Y Carrie va y hace lo mismo. ¿Entendés? Y da por sentado de que Sima va a querer. Sí. ¿Qué hace, nena? Sabemos que es una pésima amiga y nunca le importaron sus amigos. Bueno, sí, Carrie históricamente, Carrie siempre fue la de las cuatro la que menos... Es egocéntrica. Claro, exacto. Es la que menos tiene la capacidad de hacerle realmente aguante a la otra. Porque las demás se la pasan maternándole a ella. El capítulo anterior ella la llamó a Miranda, tipo, ay, no, Aidan no aparece. Ay, me olvidé que estaba haciendo una cita, le dice a Miranda. Es como que nunca se le cruzó. La misma final situación. De que Sima, tipo, Aidan le tiene que traer la silla a Sima. Me pareció indignante, porque es el lugar de Sima. Andate vos a la punta. ¡Claro! Es tipo, todo mal. Por eso estoy muy enojada. Porque a mí me parece que encima Sima tiene como mucha inteligencia emocional y puso en palabras muy correctamente, sin hasta maternándola a Carrie, sin herirla, decirle, mirá, me pasa todo esto y por eso no te saludé acá en la peluquería. Y no es que agarro, yo soy más violenta, te tiro, no sé, la peluquería por la cabeza, te prendo fuego el pelo. No, sí, es que me pasó al principio. Al principio me cayó medio mal el planteo. Me pasó así. Aún sabiendo que Carrie está re encachilada y que, che, lo de las vacaciones me parece, es todo lo que vos decís, tipo, es invasiva la loca. Tipo, no, habíamos arreglado unas vacaciones juntas. Y yo te entiendo el reencuentro, el amor y la zaraza, pero sinceramente te suplico, ¿no podés estar unos días separada? Yo entiendo, a ver. La que es que extrañaba todo el verano. Reservaron todo el verano. Por eso bueno, ella decía, tipo, va a estar una semana Aidan, una semana no. Una semana de último hubiera arreglado que venga, ponele, pero no una semana, no por ahí una semana. Ponele que el flaco venga un viernes y se vaya un domingo. Claro. Si vamos a estar todo un mes de vacaciones, ponele, ponele. Pero además de que me pareció demasiado al principio, me cayó mal. Sobre todo el planteo de este de, porque vos tuviste un gran amor en tu vida, apareció este otro gran amor en tu vida, yo no tengo a nadie. Y al principio me cayó mal. Y después, cuando me pasaron los minutos, dije, no, pará. La verdad que esto que vos decías fue muy adulta, Sima, porque Re te madura. puede, es re maduro decirle a otro, mira, yo estoy teniendo este sentimiento que es re feo, que es que yo te veo a vos en esta situación y a mí me hace mal porque yo siento que es algo que me falta, que además por ahí me siento como un poco desplazada, porque también es cierto que Sima y Carrie se habían puesto muy cool y calzón porque Miranda estaba en California, Charlotte tiene otra vida, como que ella ocupó mucho el rol de Samantha. Y me gustó esto de, che, necesito espacio. Que yo entiendo que a Carrie le da aprensión, porque vieron que dice, no, espacio no, porque claro, debe, hay como una Sí, refe sí. a esa Está hecho a amistad. propósito. Sí. Espacio no, porque mirá lo que pasó con Samantha cuando hubo espacio. Después el Samantha que espacio también se vuelve apareció permanente. ¿En una foto? en una foto. Ya están haciendo Foto. el teasing. Sí, Ay, apareció en una sí. foto. Sí. Pero bueno, al principio no la entendí, después la entendí, me pareció re tierno también que termine yendo a la cena, porque a veces pasa eso con las amigas, o sea, a veces tenés un momento en el que tomás distancia, o un momento que te enojás, discutís y decís, che, la verdad me cayó como el orto esto, listo, sigamos con nuestras vidas, pero medio lo hablás, que eso es lo que cimenta las relaciones, y dije, no, estuvo re bien encima. Ahora, sí es cierto, y coincido con la crítica de Vulture, que los conflictos se crean y se destruyen en un periodo de 10 minutos. Entonces Sí. tampoco le dan profundidad No emocional. te cae, claro, no lo tenés en Claro. la cabeza, te lo Por... olvidás, no lo Exacto. masticás. Se abrió y se resolvió. Y en el medio, ¿qué pasó? Sima y un tipo rico. Ay, que ya me lo olvidé. Sí. Algo que sí me gustó, que ella elija no ponerse en esta situación. Por eso también muy maduro. No, no te la bancás. Sí, Y bueno, está esta no re... la quiero. Voy a hacer otro plan. Claro. Vos andate con tu chabón. Yo me la paso sola o me consigo otra amiga o me voy con este chongo ahora que vamos a ver qué pasa. Y aparte también eso es súper maduro. Es re Sí, maduro llegar a por una eso. edad en la que vos le podés decir a alguien y el otro te puede entender. No es con vos, no es personal, no significa que no te quiero. No, no me banco esta situación, listo. O sea, no contás conmigo para esto, que tampoco es tan mal. Es como los amigos que vos ya sabés que no los hay ciertos planes que no. Claro, tipo, no voy a ir a bailar con vos a las 12 de la noche a ningún lado. Claro, es como Ay, si yo dijera a sí. las 12 de la noche se me calentó el pico, hacemos una, no le Lucía ya está durmiendo. No, no me llames a No. mí. No soy tu, Claro. no soy Es esa llamada. así. O que vos le puedas decir a alguien, che, todo bien, te adoro, te quiero, muah, muah, muah, no voy a hacer este plan porque no me da el cuerpo, la vida, el alma, el corazón. O sea, como que. Me pareció bien. Pero bueno, se resolvió muy rápido. A mí sabe que me pueden llamar un sábado a las 7 de la mañana y yo les voy a dar toda la charla que quieran. Así que ahí está en el Instagram todo. Las 7 de la Bueno, mañana, como de un un sábado a las sábado. 7, que ya sabes que yo estoy virtualmente fuera de Apagada. este plano. El equipo apagado, pero no, bueno. Y Sima, bueno, le metieron este chabón, ¿no? Me gustó ver a Sima en su oficina súper cheta. Eso Con está este que es el buenísimo. jefe, supongo, o el socio, ponele el otro, como Sí. que le pasa a este cliente porque no lo soporta y además porque está bueno y se lo quiere enganchar a Sima. Un director de Marvel, de películas de Marvel, que te van a filmar en Nueva York y bueno, necesita un lugar a su altura. También de nuevo metieron ahí. ¿No? Un lugar que sea para mi clase de gente. Ay, sí, re feo, che. Bueno. Espero, ¿le darán algo de romanticismo a esta mujer que tanto lo desean? ¿Será este el indicado? ¿A qué episodio estamos ahora? Ya estamos en Ocho. el Nos episodio número quedan 8. 9, 10 y 11. Mirá, yo a esta altura un poco he perdido, ojalá me equivoque, pero he perdido las esperanzas de que Sima, Naya y Charlotte vayan a tener la profundidad de trama Que se merecen. que se merecen. Sí. Ya está, a ver, me cuesta creerlo, por ahí me cierran la boca, pero a esta altura, si consideramos que la temporada está prácticamente liquidada, parece que no hay intención. Yo a esta altura tengo que entender que no hay intención de darle prioridad a esos personajes. ¿Qué sé yo? Porque Charlotte Nada. también, Charlotte volvió a la oficina y nosotras Lo de esperábamos todo Charlo, ese conflicto tremendo. y... El capítulo fue sobre su panza. No, tremendo. Pero Aparte su panza. alguien tiene Panza, que. yo tengo más panza, dale. Alguien tiene que ponerse las pilas y ir a Twitter y. Y Porque. diciendo, les chupan huevos, se creen que son re... Ay, porque las mujeres a esa edad también tienen... Sí, está bien, puede tener todo su complejo, pero hacelo un comentario y seguí adelante, porque el comentario puede... El key de la cuestión puede estar quizás con que tiene que dejar a su familia, a las hijas les chupó un huevo, que ya estaba re bueno, tipo, sí, mamá, date, no te queremos acá en casa, vamos a estar chochas. La relajación que tenían esas tías. Es como, sí, igual, qué bien, mamá, te felicito. Bueno, esa podía ser una, como, ay, mi familia ya no me necesita, o voy a trabajar y va a haber pibas re jóvenes, o bueno, cómo va a ser toda la rutina, le dice a Harry, vas a tener que empezar a hacer más cosas en casa, y bueno, todo eso. Bueno, ponerle que igual con lo de la panza, el cinturón, con todo. Yo no puedo creer la cosa cuando ella llega y ve una piba como que no estaban vestidas como ella. Y después baja una mujer gorda y ella dice, ah, listo, si está la gorda, o lo voy a decir así, pero si está la gorda yo puedo tener esta panza. Entonces va y se saca el spandex, que además no podía respirar, un horror. Había hecho una dieta de una semana comiendo sopa de hueso de pollo. Por favor, no hagan eso, gente. No hagan eso. Todo era un horror. Entonces ella se siente, ¿cómo se dice? No aceptada, ni siquiera como permitido tener su panza porque hay otra gorda. No, no funciona. ¿Qué es eso? Como que no aprendimos nada, ¿no? Para mí es eso. No aprendimos nada. Sí, seguimos. Además que hayan recalcado lo de la dieta de hueso. Ah, tipo, todo eso, yo lo voy a decir acá, todo eso es alimento para las chicas que tienen anorexia o desórdenes alimenticios, chicas. Es todo. Tipo, todo eso funciona. Y además proyectando cuando sean más grandes. Porque vos ves eso de adolescente y decís, ah, cuando yo tenga la edad de ellas y sea una persona más grande, voy a seguir en esta. Porque así es la vida. Además está bárbara la mina. ¿Entendés? Además es Charlotte. No, y aparte también me parece que es demasiado... Es verdad que pegó muy mal que esa escena, porque quedó con lo... Tal y como vos dijiste, Lu, lo que se terminó transmitiendo fue eso. Si ellos flasharon que era una cuestión de empoderamiento femenino, les salió muy mal. Porque yo lo que creo... A ver, yo quisiera creer, quiero creer en este momento, que lo que yo... ¿Cómo pensaron ellos que le iba a quedar la escena? Asumo, porque nunca sabemos qué tienen los creadores en la cabeza, salvo que lo cuenten en el podcast. Caca. Pero digo, no llegué a esa parte. No llegaste a esa parte. No había que ver qué interpretaron ellos. Pero por ahí lo que ellos flasharon fue tipo, ay, bueno, mostramos un cuerpo diverso y entonces la presencia de esa mujer le hace saber a Charlotte que puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Quizás ellos lo flasharon así. La verdad que lo que quedó es tal y como lo dijiste vos. Es, ah, te das, y la gorda se pone un top. Porque es además, así, es claro, como hay una más gorda, entonces yo estoy bien porque hay una más gorda. Sí, o sea, pegó mal desde todos los ángulos posibles. Y en lugar de explorar cosas con un poquito más de carne, como por ejemplo, ponele que no la hubieran mandado a laburar ya, ponele que eso nos lo den el capítulo que viene. Me parece más interesante explorar esto de, che, mi familia no me necesita. Sí, obvio. Podrían haberse metido aunque sea con eso. Si querían darle un episodio más a la trama de la familia con eso, cómo ella se adapta a esto de que efectivamente sus hijas, sus hijas pueden estar sin ella, que su marido puede estar sin ella, que tiene uno, que tiene vía libre para hacer su proyecto, pero dejar de sentirse la mujer del hogar, que sabemos que es un modelo al que Charlotte aspiró toda su vida. Y en lugar de hacer un poquito más de foco quizás en eso, que es una transición de identidad, que me parece que está buena, no. Hacemos todo el episodio en torno a un puto vestido con un cinto rosa. Claro. Y lo terminamos de esta manera que es pobrísima. Es como, bueno, está bien. Entonces, insisto, no se puede tengo que considerar que Carlota va a llegar así al final de la temporada, que no tenés ningún interés en darle algo que no sea banal. Terrible. Por eso, te juro, por eso estaba tan enojada. Sí, quedó bastante mal. Además, estaba mal, pensando que lo que vos estabas diciendo, Juli, que se reproduce algo muy típico para mí, a ver, generalizado en las mujeres, de que no que las emociones de una madre como que es inválido, no funciona. Esto de que ella no puede realmente decir, che, ¿cómo que no les importa en absoluto a las hijas, ¿entendés? No como un chiste, ¿viste que lo dicen como un chiste? Ay, no les importa. Tipo, sí. Si le re duele a Charlotte eso. Sí, ya vimos que le molestó que la hija vendiera sus vestiditos que mami le había regalado. Por eso. Y de nuevo aparece esto de que no importan los sentimientos, sí importa el cuerpo. Entonces, por eso, todo el arco de Charlotte está muy, muy mal, muy mal, muy arcaico. Sí, y es lo que está sucediendo una y otra vez, como que nunca sale de ese lugar. Listo. ¿Saldrá? Vamos a verla trabajando, supongo. Ahora quizás sí le pega la cosa de las pibas jóvenes. Y esto de las pibas jóvenes los podemos relacionar también con el nuevo trabajo de Miranda. Miranda. Y lo de Miranda estuvo lindo, porque también un poco... Estuvo lindo en términos de que estoy contenta de que haya vuelto, de que haya agarrado esa internship y toda la bola. Más allá de que obviamente hay una cuestión de privilegio, sí, la hay. Porque vos no podés rechazar, ¿en qué mundo funciona que vos rechazás un trabajo de ese estilo y después volvés al toque y lo pedís? Es muy irrisorio, pero me parece lindo verla volver a laburar, que sea la nerdy que fue siempre, o sea, que sea la mina como súper dedicada y laboriosa, que le copa su laburo y que hace las cosas muy bien, y que tenga un choque generacional que podía pasar con pibas que la verdad, aparte esos dos personajes son recontra estereotípicos. Son insoportables. Son insoportables. ¿Por qué estás tan engranada con la mierda de que yo entiendo? O sea, todo, pero bueno, si es una persona que tiene 30 años más de experiencia que vos, es muy probable que haga las cosas, que le den otros espacios para su trabajo. Recién entra, digo, esta mina que se va porque está embarazada y tiene una licencia por maternidad. No hay nadie en el medio entre esa posición y las interns y las internas como para dejarle el trabajo. O sea, cosa que es flashero, pero pareciera bueno. Ser una oficina muy pequeña. Claro, tipo ONG, ¿no? Como algo así. Claro. Okay, parece ser una oficina muy pequeña. Yo no noté que hubiera como tanta gente dando vueltas, así que tiene sentido. Pero bueno, igual. Las pibas son re veneno y bastante estúpidas, o sea, nadie a curso de escribirse con carpa por celular cuando estás hablando de alguien que está al lado. Decir, o sea, me parece chicas, es recontra evidente lo que te dice. Ya venimos y te vas a hablar al baño, no sé. Ahora sabemos cuando Lucía quiere sacar el cuero cuál es su estrategia, lo acaba de contar al aire. Al baño. Bueno, vamos juntas al baño, te tengo que mostrar algo. Además me mató después, ya lo dijo el del privilegio, ya sé que tengo privilegio, pero ¿por qué privilegio? ¿Porque ser una mujer blanca? Para mí no tenía mucho, pero, o sea, sí, el privilegio decís vos como de que le devolvieron el trabajo enseguida, pero es una mujer con mucha experiencia, muy buena, era socia, viste, como dicen, partner en la firma de abogados que ella dejó. No sé, está bien, no es un privilegio, es experiencia. Claro. Sí, la verdad es que me parece que tiene experiencia y es una persona muy competente, que es un sentido que le dé esa posibilidad y aparte sacarlo un poco de ahí, para sacar un poco de toda la movida de Che, que ya era un montón. Yo estoy un poco preocupada con eso, porque Che sigue orbitando. Ay, que ahora trabaja en un pet shop. Haciendo chistes de tortugas. La vida anterior de Che no existe más ahora. Atiende un pet shop. Era comediante, ¿te acordás? Y tenía un piloto. Es todo. ¿Se acuerdan de cuando Che tenía un piloto? Sí, yo no quiero. Además de eso que decías vos, Juli, creo que lo escribiste, esto de, o lo leí por ahí, que Che les pregunta eso ahí a Dania Carrie. Y pone una cara de error, y pone cara de ay, me habré pifiado cortándole a Miranda. Es como claro, yo me mato si aparece de vuelta, porque necesito que la chica se mantenga. Fue enfocada. El primer capítulo de Miranda sin relaciones amorosas. Sí. Es verdad. Muchísimo tiempo. Sí. Ay, bueno. Es verdad, fue un respiro de todo el tema. Después tuvimos al señor Anthony, el más hermoso del mundo, con el poeta que de repente era gay y jugaron a Ghost, la sombra del amor, pero con el pan. Eso también fue a propósito, lo escuché, que quisieron recrear la escena de Demi Moore. Sí, bueno, claramente. Igual esa es muy border toda esa historia, pero me causó gracia esto del chaboncito de Giuseppe, que que es como que le dice, ¿por qué asumiste que era hétero? No sé, y que renuncia para nada, para coquetear con, qué sé yo, pueden pasar esas cosas. Sí, me gusta. Puede pasar que uno se enganche ahí en el trabajo y diga, no, ¿sabes qué? Yo si voy a rey que en general la gente se enreda en las oficinas y hace esas. ¿Viste? Pero nada, qué sé yo. Igual Anthony estuvo ahí medio borroneado. Pero esta vez fue gracioso esto que le dieron. Sí, medio border esto de techo, porque si no. Porque te si quiero no te coger. Quiero putear, claro, como yo pensaba, claro. Si fuera una pareja heterosexual, o sea, tipo, ah, bueno, no contratan mujeres porque se las quieren coger a todos. Bueno, no importa. No lo saquemos, claro, de ese contexto. Están estos dos en un local haciendo pan. Hay mucho de fingir demencia acá. Sí, mucho de fingir demencia. Porque si no, tipo, yo también hoy terminé el capítulo y dije, bueno, o fijo demencia o no me puedo divertir, ¿viste? Yo también muy... Es que sí. Bueno, vengo de los documentales y de la Fórmula 1, así que, ¿viste? Claro, hay que poner el cerebro en remojo. Claro, voy a fingir demencia y tratar de disfrutar el paseo. Yo les súper recomiendo que si tienen ganas puedan ver, hay un canal que se llama The Take, que a Lu y a mí en particular nos gusta mucho, y tienen un ¿por qué debería haber sido Aidan y no vi? Me encantaría, sí, yo lo vi, me encantaría que todos lo vieran. Igual ya no sé quién debería haber sido, ya está, fue lo que fue. Ahora para mirar para adelante y que... A ver qué pasa en la casa de campo, Carrie que se va a dormir con las gallinas. ¿Nos lo mostrarán? ¿La casa de campo y al hijo? Sí. Yo creo que sí. Ojalá, sería divertido. Claro, no sé si van a salir de Nueva York. Vamos a ver. Y tengo una teoría re loca, no va a pasar. La llamada de Samantha, ¿será porque Carrie la llama y le dice tipo, che, me voy a casar con Aidan, vení al casamiento o algo así? Es muy flashero. Es que tiene que ser algo importante esa llamada. Puede ser. O había también... Me separé de Aidan de nuevo. Sí. O algo malo. Yo nunca pienso que es algo malo. No queremos algo malo. No creo que vayan a ir por el camino del drama. Sí, no sé si se la banca la estructura de la serie para meter otro drama. Ya fue para tirar unos cuantos. Sí. Unos cuantos episodios, me parece. Para lo que es Sex and the City, la muerte de Big es un pico de drama muy alto. Un montón. Uh-huh. Por eso, yo no sé si irán de vuelta por ese camino. No sé qué va a pasar. Ay. Bueno, nos pueden dejar sus teorías. Por favor, las hipótesis, por favor, que después nos reta la doctora. Hipótesis. Che, ¿vendrá casamiento? ¡Ay! ¿Se imaginan? A mí me gustan los finales de temporada con casamiento. Igual hay que ver qué pasa ahí, porque también yo creo que estaría bueno que ellos puedan vivir un poco su relación en sus términos ahora. Puede pasar cualquier cosa. No quiero, o sea, por favor que no me lo separen de nuevo. Yo me banco toda esta ridiculez, es lo que quería. No me arruinen la vida. No, aparte sería muy feo. Yo creo que si nos sacan el Carrie Aidan ahora, nos destruyen psicológicamente. Porque más allá de todas las salvedades que hicimos, igual estamos no nos saques esto ahora. Déjamelo juntitos. Ojalá, pero no sé, es raro todo esto. Sí, están en esa burbuja que para mí es como decís vos. Va a venir alguien con un agujito y va a ser... ¡Ah! Y va a explotar todo. No sé si va a explotar así como un super drama, muerte o... Pero algo va a pasar y por lo cual Samantha va a tener que aparecer. Ay. Sabemos que es solo una llamada lo de Samantha. Ah, solo es una llamada. Oh. Sí, que no estuvieron nunca nadie que tipo en la misma escena. O sea, físicamente no estuvo ni con los productores, ni con las actrices, con nadie. Ella grabó en Nueva York una escena, una llamada, hablando por teléfono y ya está. Bueno, nos vamos a enterar en breve cuando nos queramos acá, que vaya a estar acá entre nosotros. Es que sí, claro. Me faltan 3 capítulos. Tiene que aparecer pronto. Claro. Bueno, es inminente. Nos retiramos. Con esta. Queremos sus hipótesis, sus teorías, sus Vigo Aidan, sus si fue un mistake, su cómo comen el helado, si ven Fórmula 1. Todo eso queremos sus respuestas. Sí, vamos a estar esperando ansiosamente, así que nada. Nada, vengan, vuelvan, cuéntenos cómo les viene pegando. Ya estamos casi en los últimos capítulos. ¿Cuál será el próximo semanal de Sin Plata? Ahí vamos a tener que pensar. ¿Cuál será el próximo semanal de Sin Plata? Qué interesante, nunca sabemos. Venimos de un año que todos los meses hubo un semanal. No hubo. Supuestamente Handmaid's Tale volvía pronto. La cosa es que con la huelga y todo eso, yo no sé cuándo. Pero estaba pero no anunciado para septiembre, octubre. Está bien, vamos a ver qué pasa. Pero en principio este se termina dentro de poquito. Estamos pasando unas hermosas tardes de té. Así que les agradecemos a todos por estar escuchándonos. Le mandamos un beso a Rochi, soy la Rochi, y Vir Cata de Series, nuestras compañeras que hacen Sin Plata. Este es el espacio de las Cosmocielas, de Sofi y de Lu, que la rompen toda, que ya tienen toda la cobertura de la primera temporada. Si quieren escucharla en el podcast en Cosmocielas, las buscan en Instagram y pueden ver un poquito más de contenido ahí. ¿Cómo nos estamos retirando de Sofi? A full, nos estamos retirando con besitos y corazones. Y Fórmula 1. Con besitos, corazones, no, y Fórmula 1. Y finjan demencia, sean felices. Sí, hay que disfrutar, es como que decir, hay aliens, calentamiento global. Hicieron 25 grados ayer. Claro, todo está mal. Vamos a ver esta serie que es una porquería y la vamos a seguir disfrutando como si no hubiera mañana. Así. Y ahora sí, nos retiramos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y como nos siempre, siguen en Instagram. Y como siempre decimos, vuelvan prontos.